vivencia lo que nos ha hecho. Son nuestra vivencia lo que somos ahora. Nunca mil maestre. Vivencias. Es mi historia, es mi camino, maestro MC Latino, estilo aguerrido. Lo que veo, lo que siento, lo que escribo. Medellín es donde vivo. Experiencias más que son capítulos de un libro. Una vida, un destino, el hip hop nos ha unido. Haciendo esta saga, mi tropa en la batalla de la calle, esa es mi armada. Un micro me respalda como espada. Paso a paso, voy adquiriendo el respeto que merezco. Luchando en esta jungla de cemento, dejando en pie nuestros cimientos. Don Camil, maestre, uniendo manifiestos. Sigo implantando mi estilo, prefiero andar solo que con enemigos. El que menos corre vuela, maestra alma guerrera. Hip hop hasta que muera, vivimos de muchas maneras. Los reales rompen las barreras. Hip hop hasta que muera. Son nuestra vivencia lo que nos ha hecho. Son nuestra vivencia lo que somos ahora. Nunca mi maestre. Vivencias. Nuestras historias. Son nuestra vivencia lo que nos ha hecho. Son nuestra vivencia lo que somos ahora. Nunca mi maestre. Vivencias. Nuestras historias. Este es mi arte, solo Dios puede juzgarme. No soy quien para enseñarte, solo disfruto cada instante. Solo caminando se conoce al caminante. La vida tiene sus vueltas, batallas he perdido. Nunca me he vencido, se gana, se pierde. Todos los días aprendo, maestre. Cada vivencia nos hace entender nuestro presente. Como tener la mirada siempre al frente. Hip hop para la vida, hip hop para siempre. Han sido años de experiencia, vidas diferentes. Sin olvidar la esencia. Son nuestra vivencia lo que nos ha hecho. Son nuestra vivencia lo que somos ahora. Nunca mi maestre. Vivencias. Nuestras historias. Son nuestra vivencia lo que nos ha hecho. Son nuestra vivencia lo que somos ahora. Nunca mi maestre. Vivencias. ¿Cuántos AKA cambié? ¿Cuántos sueños imaginé? Un camino largo pero lo logré. Ahora mi primer álbum, mi primer escalón. Hip hop, mi religión, desde Medellín, de corazón. Como la vida ha cambiado, recuerdo cuando empezamos. Coro representamos, ahora una familia he formado. Aunque estemos en otro lado, hip hop, fuerza, nuestro aliado. Son nuestra vivencia lo que nos ha hecho. Son nuestra vivencia lo que somos ahora. Nunca mi maestre. Vivencias. Nuestras historias. Son nuestra vivencia lo que nos ha hecho. Son nuestra vivencia lo que somos ahora. Nunca mi maestre. Vivencias. Nuestras historias. Nuestra lucha debe continuar, nunca parar. Como soldados la vida batallar. Caminamos calles, vencimos adversidades. Fueron mis vivencias las que me dijeron, maestre, nunca pares. Nunca mi maestre. La vida, la calle, Medellín, Colombia. Soldados, vivencias, nuestras historias. 2006, Gato Records.